Ahora saludamos a un exfutbolista, un ícono de del fútbol nacional, el señor Quique Rabina. Quique, ¿cómo estás? Federico te saluda. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien. La verdad, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos, Quique, saludarte, saber en qué andás, si seguís con la escuela de fútbol. ¿No? ¿Seguís con eso? No. La escuela de fútbol hace tiempo lo dejé. Fue una etapa de la vida y lo difícil es conseguir un lugar, ¿viste? Acorde con las necesidades para que los chicos estén en un buen lugar. Entonces se hizo difícil continuar ese proyecto, que era bárbaro. Yo llegué a tener 300 chicos a cargo, así que fue un momento lindo, pero lamentablemente no pude continuar. ¿Qué tal, Quique? Gabriel Umansky te saluda. Tengo una pregunta. ¿Cómo te va? ¿Cuánta gente te dice hoy en día Jarabina en la calle por culpa de Mauro Viale? Ah, sí, quedó como una marca registrada. Hasta mis amigos, en broma, me siguen llamando así que... La gran mayoría saben que es Rabina, así que... Y todos saben que Mauro Viale se hacía el chistoso diciéndome Jarabina. Una mezcla de Franco Jara y Enrique Rabina. Claro, una cosa rara. Hola, Quique, Melisa te saluda. Hola, Melisa, ¿cómo estás? Te quiero hacer un comentario. Vos, bueno, jugador de fútbol, jugador de Boca, ¿cómo no te arrepentís un poco de no estar en la camada de las botineras de Esperanto que van a buscar a jugadores? Si me arrepiento. Si no te hubiese gustado en realidad vivir esta época, porque me imagino que mujeres habrás tenido, pero quizá te habrá costado un poco más. No, yo me dediqué al fútbol y tomé mi profesión muy seriamente, formé mi familia. O sea que los que van a Esperanto no lo toman muy seriamente. No, son más jóvenes y también tienen que pasar esa etapa de repente, ¿no? Pero también tienen que darse cuenta que están metiéndose con zonas peligrosas, ¿no? Que bueno, no van a sacar mucho en limpio de esas compañías. Así que, lamentablemente, yo creo que los chicos de hoy en día son inteligentes, otros no tanto, se dejan pescar en situaciones complicadas y que no les sirve para su profesión, ¿no? Lamentablemente no van de la mano el tema que tiene que ver con la noche o con la promoción o con estar en los medios, no tiene nada que ver con el deporte, ¿no? Igual, Quique, si hablamos de inteligencia, discúlpame que te contradiga, pero el Poroto Cubero es el más vivo de todos, me parece. Digo, está con Nicole. Sí. Según de qué punto lo vea, sí, seguro que, pero bueno, digamos que Nicole no entra en el círculo que nombraba tu compañera recién de botinera, ¿no? Claro. Está bien, Quique Diego te saluda. En tu momento de jugador de fútbol, cuando compartías vestuarios, ¿cuáles eran tus compañeros, lo podés decir ahora, imagino, obviamente, que más se iban de joda, que más atorranteaban? No te lo puedo decir ni ahora ni nunca. ¿Por qué no? Yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? Uno puede ser un profesional, puede tener distracciones también cuando el tiempo te lo da, pero bueno, siempre con mucho cuidado, porque vos dependés de tu físico, de tus cuidados personales, así que hay que manejarlo con mucha prudencia y bueno, no es bueno que te vean en ámbitos que no son los acordes con tu profesión, ¿no? Y Quique, ¿me podrás explicar por qué hace, ponele, 15 años, 20 años atrás, salir con un jugador de fútbol no era tan bien visto como es ahora? Es como se cotiza, es como un bife de chorizo. Ganan el cuádruple. Chica ahora va con un futbolista, un tenista, nunca un oficinista, un administrativo, un cadete. Y bueno, ha cambiado mucho, muchas cosas, ¿no? La exposición, el dinero, la cosa mediática ha cambiado mucho y los jugadores hoy en día son chicos más preparados, más educados. Antes el jugador, no en su totalidad, pero bueno, veníamos de lugares más austeros. Así que bueno, todo tiene que ver con eso y creo que los cambios y los cambios de valores también hicieron que bueno, ahora se le dé más importancia a otras cosas que no son tan trascendentes, ¿no? Quique, yendo al plano como director técnico, ya recordamos que tuviste una campaña récord con San Martín de San Juan, pero al no conseguir buenos resultados te rescindieron el contrato. Sabemos que el trato con los dirigentes no fue bueno. ¿Con los jugadores volviste a hablar? Sí, los jugadores han despedido. Esa misma noche tuvimos a todos los jugadores en nuestra casa despidiéndose, lamentando el hecho de que no continuemos al frente. Sí, el contacto siempre sigue con el profe, con mis ayudantes. Estamos al tanto. Uno sigue también la campaña, que lamentablemente no pudo lograrse el objetivo hasta el momento que todos pensábamos, ¿no? Cuando empezamos este proyecto, que se le puso mucha energía, mucha fuerza y todo el profesionalismo del mundo. Y bueno, uno pensaba que igualmente se podía conseguir el ascenso, pero bueno, ahora está un poco lejos. ¿Y preferís dirigir así o en dupla, como lo hiciste mucho tiempo con Juan Amador Sánchez exitosamente? No, con Juan lo hice casi 2 años, nos fue bien también. Yo hace 17 que soy técnico, siempre dirigí solo. Después se dio esa posibilidad que lo llevé a Juan a trabajar conmigo a Almagro, ascendimos, después seguimos juntos en Paraguay. Pero bueno, cualquiera de las modalidades es buena, siempre y cuando te lleves bien, tengas afinidad con tu compañero, veas las cosas de la misma manera. Así que yo en las dos situaciones me sentí cómodo. Quique, te voy a pedir un favor. Vamos a ir una breve tanda y enseguida seguimos con la entrevista, ¿puede ser? Dale, dale, cómo no. Bien, 19 horas 31 minutos, Así Somos, ya volvemos con más. Estamos en el tercer bloque de Así Somos. Quique, te vamos a hacer una propuesta decente, claro está. En Así Somos tenemos el Así Somos Test, que viene haciendo furor. La semana pasada pasó Pablo Rago, antes había pasado Laura Ascurra. Hoy, Quique Rabina. Te vamos a hacer un par de preguntas cada uno y te pedimos, por favor, que respondas cortito y al pie. Sí o no, según corresponda, o la pregunta que te damos. ¿Está bien? Dale. Muy bien, va a empezar la señorita de la mesa, Melisa. Quique, ¿leche tibia o ribotril para dormir? ¿Cómo? ¿Leche tibia o ribotril para dormir? Ninguna de las dos cosas, hacer el amor. Ah, un romántico. Uno y al sobre, perfecto. Uno o varias. Ah, bueno. ¿Qué tenés, Quique? Quique, vos no eres. Ah, vos también hace cada pregunta, ustedes, qué locura. ¿Qué tenés, Quique? Un montón, 48. Ah, estás un montón, es otra cosa. Estás en punto bizcochuelo. En la mejor edad. Boca o San Lorenzo, Quique. Y me podés en un aprieto, Boca, pero San Lorenzo es bárbaro también. Bien. 2011, Quique, ¿Cobos o Dualde? Ninguno de los dos. ¿Y si te la tenés que jugar? Dios no lo permita, no. Yo no sé, la verdad, no. Bueno, no veo ningún. No, ninguno. A ver, ¿codazo o rodillazo? Tampoco, ninguno de los dos. Está muy fair play, Quique. A ver si me contestás esta. Es que yo era de bruto, no era que me gustaba. Bueno, yo era de mente, pero. Pero sabías que. Trataba de no ser artero. ¿Sabías no, con qué no lastimar artero. Más? Escuchame la. No, yo no iba a lastimar. Iba a meter fuerte, pero no a lastimar, sino bueno, a hacerte respetar, a imponer un poco de respeto. Nada. Pero siempre a mí, todos los técnicos de fútbol que tuve es la pelota o el jugador, las dos nunca. O sea, te tengo que bancar. Las dos tienen que ser. El marcador central que soy. Las dos tienen que ser, pelota y jugador, esa no, ni faute cobran, así que esa es la mejor. No me lo distraiga, aquí que a mí respondeme esta. A ver, ¿Silvia Zuller o Alejandra Pradón? Ninguna de las dos. No. Y no, pero dame otra chance, dame una más fina, dame. Bueno, pero te estoy preguntando para ver si con quién te casaría. La menos peor. Me gusta la mujer fina. No, me gusta la mujer fina. Nos quedamos con Alejandra Pradón. Sí, vos lo dirás. Ah, ¿te gusta más? Bueno. Sí. No, a mí ninguna de las dos. Bueno, ninguna de las dos. ¿Messi o Maradona? Porque hay que elegir también. No, porque hay que elegir también. Los dos son dos monstruos. Este test te pone entre la espada y la pared. No, pero no es así. Porque esa es antinomia. Todo es bueno. Y no podés discutir a dos genios del fútbol como Messi o Maradona. Y para qué enfrentarlos. Son los dos argentinos y tenemos que estar contentos de que sean, sean argentinos. Nadie discute eso. Bueno, para ir terminando, Quique, ¿Beatles o...? No le contesté nada, todo mal. No, pero esta me la vas a contestar. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? No, los Beatles, por favor. Cambiaron la música en el mundo. No, unos genios. los Beatles, ninguna duda. Última ahí. Pregunta de Diego. A ver, Quique. Sí. ¿Arriba o abajo? Según. Otra vez no nos vas a contestar, jugate. Viste vos, pero ¿pero qué, ¿cómo me la voy a jugar? Si lo más lindo que hay es la diversidad. Bueno, está bien, es una buena respuesta. ¿Alguna pose extraña que nos quieras explicar? ¿Hasta qué hora tenés el programa? Tenemos un ratito. Como un día vamos a traer al Facha Martel de nuevo con Quique. Quique, te agradecemos muchísimo. ¿Lo tuvieron al Facha? Un amigo, Facha. Sí, estuvo. El primer programa de Así Somos estuvo el Facha. Casi me come. Qué personal. Quique, te agradecemos muchísimo el contacto. Te deseamos lo mejor. Que tengas un muy buen fin de semana y feliz Día del Trabajador. Dale, igual a ustedes. Un abrazo. Saludos, Quique. Chao, gracias. Chao, igualmente, linda. Bien, pasó Quique Rabín.